Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no tiene haters, ni seguidores, ni casi oyentes. A mi derecha, con la misma fibra que un yogur de quinoa y la ilusión de vivir de un niño a la noche de la cabalgata de Reyes, Gata. Sí. Yo no tengo nada que decir, nada más que tengo a mi derecha a Eustaquio Smith. Bueno, pues feliz año nuevo a mediados de enero. Grupo. Y te tengo una vez más, para no variar, junto a mí, al señor Loon. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa, creo, 119 de Pasen al Fondo. Creo que no. Moki, moki. Y a mi derecha, cerrando el círculo virtuoso, nuestro CMI, nuestro cuñado moderado de izquierda, alias señor Viendan. El cuñado moderado de izquierda con las mismas ganas de trabajar que el community manager de Casio. ¡Atención, que estamos en el 118! ¡El primer gazapo del año! Os lo habíais creído, ¿eh? ¿Pensabais que lo íbamos a hacer bien a la primera? No. Pues... Año nuevo... Cagados y viejos. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido esa entrada de año? ¿Cómo han ido los Reyes? ¿Qué tal todo? Bien, porque ya se han acabado. La entrada de año bastante bien, dentro de lo que cabe. Yo con ganas, con ilusión. La despedida de año, el 31, fue bastante normal. No hubo pollo ni pasó nada en la ciudad, con lo cual... Yo pollos no vi. No, pollos no. Después sí que vimos alguna otra ave caminar por la ciudad, pero... Pero el 31 no pasó nada. ¿Alguno estuvo por la Plaza de la Vila, por las campanadas? Sí, yo. ¿Y qué tal? Yo era el primer año que iba, creo, de hecho. El último, dices. Y que es lo mismo. Yo voy. Yo he estado fuera. El fin de año lo hemos pasado fuera y... Bueno, no tengo mucho que explicar, pero fuimos a una ciudad donde se suponía que hacían un espectáculo de fuegos artificiales, conciertos... bueno, es como algo que hay que ir sí o sí. Si estás en esa ciudad, da igual, no era esa. Y... ¿sabes los SMS de Protección Civil que no salgas de casa porque estamos en alerta máxima, alerta roja? Pues recibimos todos en el móvil, un SMS de estos, de Protección Civil de Portugal. ¿Pero alerta roja por qué? ¿Qué pasaba? Riesgo de tormenta con mucha agua, muchos truenos y rayos y centellas y de todo, y vientos huracanados. Pensaba que era, hemos visto unos cuantos sujetos indeseables por el barrio. Se suspendió todo, a las 12 estaba durmiendo yo. Hostia. qué putadón. O sea, a las 12 ya estaba, o sea, no, ni... A las 12 hora de aquí estaba durmiendo. Claro, qué fuerte. Bueno, es la primera vez que veo en la Plaza de la Vila que no hay pelea, no hay, por lo menos ni en los alrededores. O sea que hubo ganas de fiesta, hubo mucho alcohol, mucha música mala, pero no hubo mal rollo, o sea que... Sí, yo la verdad es que no, yo no soy el público de esto, estaba bien, pero aparte yo me fui muy rápido, a las 2:30 y estaba de camino de casa que tenía que madrugar al día siguiente, o sea, un loser total. No, ya aguanté hasta las 3:30 porque hija 2 era su primera fiesta de fin de año que quería estar entera y lo hice claramente por ella, porque yo por mí me hubiera ido antes. Y me sorprendió eso, que por lo menos no hubo... La gente tenía un tío al lado, un antiguo maquinilla al lado, que se pasó todo el rato enseñándonos a bailar máquina, lo que estábamos allí. Y hasta eso, que si tú lo miras, sí, repartiendo cartas y haciendo robot y estas cosas que hacen los maquinillas de los 80, de los 90. Y hasta eso, que parece que sí, como lo explicas como una historia aislada, daría palo, estuvo bien. O sea, estaba hasta el tío divertido. Bueno, mejor. Yo estuve fuera también, bueno, estuve en mi casa y luego me fui a Barcelona. Y sí que es verdad que cuando volví a Santa Coloma, que serían las 6 de la mañana y tal, estaba la cosa súper tranquila. Sí, sí, a las 3 chaparon y... A las 3 cerraron ya. Has dicho maquinilla, o sea, me imaginaba un señor mayor ya también por eso, ¿eh? Sí, tranquilamente 40, 50 tacos vendría este... Un jovenzuelo. Un chaval. El Chimubayo ya está en edad de venidor, ¿eh? Sí, sí. Que de Valencia. Pero el tío lo estaba dando todo, ¿eh? Y es verdad que el grupito de niños que teníamos alrededor, porque evidentemente yo todavía me muevo con niños, porque tengo niña, que es lo que hay. Y se lo pasaron de puta madre con el chaval. Yo al principio pensé, verás tú que voy a tener que ir o no. Al final acabó el tío despidiéndose de nosotros como si fuera un gran amigo. Y me lo encontré 2 días más tarde y me saludó también efusivamente. O sea, que te recordaba luego. Me recordaba, sí, no iba tan puesto como para... Vale, vale, no, digo, igual... Igual iba de pastillas hasta arriba también, no sé. No, a ver. Yo creo que estaba rememorando... la música. Sí. Solo la música. Sí. Está bien. Sí, sí. Y después tuvieron los Reyes. ¿Qué tal los Reyes? Ay, yo a eso sí que no voy. A eso no, sí que no voy. Digo la cabalgata. Sí, sí, yo no hay digo que ir. La... ¿Hay que ir a eso? Soy republicano, no... No, pero a ver, la cabalgata... O sea, este año... A robar caramelos. La retransmitía Buit Televisión. Sí, sí, algo vi. Pero fue una noticia, no la retransmitieron. No, retransmitieron en directo. Había un tipo siguiendo la cabalgata. También estuvo Spiderman en la cabalgata. Spiderman está en todos los lados. Sí, está haciendo bola ya el Spiderman, ¿eh? El Spiderman está en todos sitios, ¿no? Pero había un montón de peña porque yo estaba ahí en mi casa, ese día no ocurre y tal. Y digo, hostia, me parece que me caduca el carnet de conducir en el 23. Y me dio por mirar qué fecha era y resulta que lo lleva caducado desde septiembre. Ah, qué bien. Y ¿no estoy de los Reyes uno? Y pues el día de la cabalgata, como loco, buscando un sitio para hacer el papeleo de esto. Y pasé, o sea, por la plaza, la vira, por el centro. Y había una peña, pero algo pasó increíble. Pasó una cosa mítica. En el paseo Lorenzo Serra, cuando la cabalgata estaba pasando, una señora que estaba completamente parada en la caravana, porque evidentemente no podía pasar nadie por el cruce, esquina Lorenzo Serra con Francesc Macià, ¿vale? Cabalgata pasando y los coches parados allí durante el rato. La señora decidió que lo mejor que podía hacer era bajarse del coche, ya que estaba todo parado, e irse a comprar. Y dejó el coche ahí. Dejó el coche ahí, cerrado, en medio de la calle, parado. Evidentemente la cabalgata pasó, la señora no acabó de comprar. Se fue todo el mundo y se quedó un cuarto de hora el coche parado con la que lió. Estaban todos los vecinos, todo el mundo alrededor del coche, partiéndose el culo. Evidentemente la policía vino, la policía intentaba mantener la seriedad, pero también se le escapaba la risa. Y al final apareció la tía con 2 bolsas y empezó todo el mundo a aplaudirle por los huevacos, por el favor que tenía. Y la tía... Ahí tengo que decir que ole ella, empezó a saludar a la gente como, sí, hay tiempo para comprar. Hay tiempo para dos. Y claro, evidentemente los autobuses súper cabreados, los coches. Pero la verdad es que ella lo llevó muy bien. La apartaron, evidentemente, supongo que la multaron de lo lindo y arrearon. Muy bien, me gusta esa actitud. Pero fue un momentazo, la verdad. ¿Teníamos algo que comentar de los Reyes? De Hija 2, ¿no? Sí, Hija 2. Bueno, Hija 2 tiene una edad suficientemente grande ya como para que la magia de los Reyes se desvanezca. Y bueno, sabéis que los Reyes suelen enviar una carta cuando nacen los niños para que los padres lo guardemos para toda la vida, para cuando hacen la gran pregunta del spoiler. De quiénes son los... Y en esa carta pues explica que están muy mayores y que no pueden asistir a pero todo. Pero eso de la carta es la primera vez que lo oigo. Pues tío, porque no tienes hijos. Porque si tuvieras hijos, estuvieras ya. Pero bueno, pero yo soy un niño, nunca me han contado la milonga esa. Porque a tu padre no tendría correo postal, yo que te diga. Bueno, pues le dimos la carta esta que dice que, pues, que evidentemente los padres tenemos que ayudar a los Reyes en situaciones extremas, porque a lo mejor los Reyes no llegan a todo porque están muy mayores. Y éramos conscientes de que íbamos tarde, porque 12 de tacos, pero público ya está crecido, y dijimos, venga, va, vamos a desvelar el tema, pero que nos ayude a mantener, porque está Hija 3 todavía, que también tendría edad ya de recibir la carta, pero bueno, está Hija 3. ¿Y qué edad está Hija 3? 9. 9 es la edad justa. Eso ya, bueno, yo creo sí, que ya la carta la tenía que haber recibido. Es más, Hija 3 tuvo un momento en el tío muy mágico que es que el tío no hay quien se lo crea, ¿eh? Ya, bueno. Bueno, es que el tío está muy desvirtuado, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que le dimos la carta a Hija 2 y dijo, vale, y se fue y nos quedamos Mujer 1 y yo mirándonos como... ¿Mujer 1? ¿Tienes Mujer 2? ¡No! ¡Joder, con el Mohamed! Nos quedamos mi mujer y yo mirándonos con cara de, pero esto no debería haber habido un poquito más de épica o tal. Y después volvió así atrás como, y dijimos, ¿alguna pregunta? Y dice... Hija 1 recibió la carta también, y evidentemente, claro, dice, vale, y se fue como No, o sea, nosotros éramos conscientes de que pues había una gran fuerza de voluntad por su parte de seguir manteniendo esta magia por si acaso de repente desaparecía y no caía nada. Y se cayó. Y en este caso lo que ha sido un, vale, veo que igualmente va a seguir la magia, o sea que me da igual. Sí, pero no es la sensación de que los niños como que lo saben. O lo saben o se lo calla más tiempo. Yo, joder, yo en cuanto me enteré, fue como, hostia, os he pillado súper orgulloso, tío, ¿sabes? Son otra generación. Y porque no teníamos WhatsApp, que si no se entera toda la peña. Son otra generación. Yo estoy convencido, tengo un sobrino que tiene 10 años y otro más pequeñito que es más, se le nota mucho más infantil. Y el grande, yo estoy convencido de que sabe, de que ha escuchado en el cole, de que lo hablan entre compañeros, pero... Calla. Pero calladito. Cállate, por si se acaba la magia. Claro, es que tiene más malicia igual. Es como que son más putas que nosotros. Mi sobrina, por ejemplo, tiene 9 años y Ratoncito Pérez sí, pero Reyes Magos no. Ni Olenchero, claro. Ya. Nosotros. Hija 3, cuando estábamos cagando el tío, porque sabéis, aquellos que nos escucháis de otro lado del charco o de otra, aquí cagamos el tío, que es que le damos golpes a un trozo de madera que se supone que, bueno, que alimentamos durante un mes y pico. Mandarinas. Pieles. Normalmente suelen ser restos. Es bastante orgánico. Es como la basura del orgánico. Entonces, el día de la noche del 24 se le aporrea mientras se canta una canción y entonces excreta, porque es tal cual, o sea, caga. Porque además está muy mal cuando decimos caga tío, porque no es el caga tío. Caga tío es el acto de cagar, es el tío lo que caga, por lo cual es el tío. Y entonces suele cagar dulces y algún regalo. Normalmente no es muy grande porque la dilatación del ano del tío no da para mucho. Pero hay algunos que no, que van muy para allá. Y hija 3, que es muy larga. Nosotros veíamos que cuando iba dando golpes, porque ya he dicho que se tiene que aporrear mientras se encantaba la canción, iba dando golpes no al tío, sino a la parte de atrás del culo, ya donde está tapando cosas, ¿no? Y hija 1 iba como dándole tanteando, golpes. A ver qué hay aquí. Sí. Hija 1 iba como dándole golpes, como aquí no, vete para donde está el tronco, que vas a joder la. No tires de la manta. Exacto. Nunca mejor dicho, porque está tapado con una manta. Y en una de estas que levantamos la manta y ahí los regalos y tal, coge uno de los paquetes, me mira y me dice en un disparo de voz: esto lo has comprado tú. Hija 3. Y se va. No ofendida, sino se va otra vez a porque se supone que hacen como un cántico y tal en un sitio escondido, porque así el tío se prepara otra vez para cagar. Y en una de estas que está mi mujer con hija 3 en el pasillo, me dice: cuñado, ven. Y voy para allá y dice que hija 3 dice con la cara completamente desconfigurada, mirándonos con cara de odio, diciendo: lo habéis comprado vosotros. Y le dije: vale, es que el tío caga azúcar. Entonces nosotros le ayudamos con otro regalo. Y dice: vale, ¿y esto para qué me la habéis comprado? Pues como, no. Que soy tonto. Esta mierda. A ver, ¿me explicas esta mierda para qué la quiero yo? Y lo tuvo como muy claro. Bueno, pues. Después sí, de estas anécdotas navideñas. Y con spoiler incluido. Y de señores mayores con hijos. Exacto. Vamos a por las noticias. Vamos, ¿no? A por las noticias. Venga. Y ahora, the news. Éxito en el octavo aniversario del encierro de la paloma. Más de un centenar de personas, periódico en mano, corrieron detrás de unos palomos que suplieron su falta de condición física con un incansable entusiasmo. La noticia de relleno: exposición en la CIBA hasta el 31 de enero de Científicas Catalanas 2.0. Muere Jaume Parisi Sayrach, fundador y rector de la parroquia del Fondo durante 14 años, impulsor de la revista Grama y regidor como independiente de la lista del PSUV en el ayuntamiento, entre otras muchas cosas. Ni peri ni peros. El ayuntamiento y sus secuaces tapian sin previo aviso el acceso al centro social la casa de la Plaza de la Vila y sin que sus ocupantes puedan recuperar sus pertenencias personales a día de hoy. Perfecto, vamos a poner música y aplausos ahí. Bueno, has dicho cuatro y una de relleno. Sí, vienen tres. Nah, pero tampoco la veo de relleno, es una exposición. ¿Cuál era la exposición? O lo del párroco. No, no, no, la, es lo de la posición de la FIBA. Pues yo veo más de relleno lo del Parro. Sí. No, ¿sabes por qué no es de relleno? Porque era un tío... No, hombre, es un era un personaje... Ah, bueno, ilustradme, yo creo que soy Giri. De los últimos que quedaban de la época del Xavier Valls, el de Ciudadanos. Miguel Hernández, no, el arquitecto que sí, creó sí. El plan de urbanización de Santa Coloma. Has dicho Miguel Hernández, Luis Hernández. Luis Hernández, gracias, perdona. Luis Hernández, que eran los pesuqueros, la gente de que, aun siendo de un nivel social superior a la media de Santa Coloma, apostaron por la ciudad y vale. Hicieron por. Entonces, es como el reducto del que quedaba. Vale. Sí, era bastante. En el fondo, era una persona bastante querida porque. Trabajó mucho por el fondo y por la integración de toda la gente que venía al fondo, fuera de inmigración nacional, no nacional, te ayudaba muchísimo a que la gente se entendiera. Y era muy activista, la verdad que para ser un cura era muy activo. Publicó un montón de libros y fue uno de los fundadores o el fundador del Centro de Humanización Lingüística de Leura. O sea que el tío hizo muchas cosas en... La revista Forungrama. Forungrama, que pasabas por ahí, por el callejón que iba allá a Los Pinos, se veía. Estaba ahí siempre. ¿Cuál? Sí. Fotograma. No, Forungrama. Y después también estuvo en Amics del Fondo, que una es una asociación. Amics del Fondo es una asociación que también tiene una revista, que también estaba él metido en el tajo. Y cuando se enteró que había una colla castellera que estaba afincada en el fondo, el tío se hizo socio de la colla castellera, o sea, que era socio de la Ayuntamiento de Gramenet. Quiero decir que hasta lo más mínimo que veía que se montaba en el barrio del fondo era muy activista pro. El tema. No se acercó nunca al podcast, pero bueno, ya bueno, lo pillamos mayor. Sí, lo pillamos muy mayor. Lo pillamos ya muy mayor. Joder, ¿puede haberlo sabido? Sí, pero seguro que hubiera venido, seguro. Sí. Se todo. Bueno, esto era una noticia. Tenías la exposición... Está todo dicho. No, es una exposición, joder. Una exposición, bueno. ¿Por qué no? O sea, hemos hecho noticias de exposiciones más mierda que esa y no has dicho de relleno. Seguro, y no solo exposiciones. Claro. Y recientemente. El encierro de la paloma. El encierro de la paloma. No sé si estuvisteis por allí. Sí, bueno, sí. Algunos nos vi, otros sí. Sí. Sí, yo no estuve. Contadme, por favor. Pues estuvo... estuvo más violento que otros años. Mucho más violento que otros años. O sea, los Miuras eran... Bueno, esto era al revés. Los mozos atacaron bastante a los Miuras. Sí. Había mucho niño con periódico, que además yo vi algún periódico que pensaba, yo creo que eso no es normativo. Había periódicos con cinta aislante. Con cinta aislante, con lo cual se convierte en porra. Entonces... Ese mismo efecto. Había mucho, es verdad que había mucho que respetaban el tema y traían pues el full informativo, que es para. O sea, full informativo bien. El Mirai de diciembre con cinta aislante, no. Es más, yo lo voy a decir. Uno de ellos era el hijo de Juanra de la tienda y era para tío. Juanra, ¿qué dice? Pero esto fue idea del padre, seguro. Dale, hombre. Al niño. A ver, padres que dejáis jugar a los niños al GTA. No los llevéis al encerro de la paloma. Vale, si lo lleváis, tío, llevadles con el folio informativo, cabrones. No hagáis eso, porque si no, las pobres palomas reciben por. Había un par que iban desbocados, con mucha rabia. Sí, de hecho, uno de los que eran más violentos, luego en una fotografía sale pegando un cartonazo a uno de los palomos, pero rollo Karate Kid volando por el aire con la Jonás, mano levanta. De Jonás. No, es que había otro. Que ¿hay era. Otro? Vale. Había un par que eran unos. Eran un peligro. Sí, habían unos cuantos de los peligrosos, pero bueno, eso es la anécdota del evento, porque el evento, tú has dicho, más de un centenar, bueno, y más de tres, ¿eh? Vale, sí. Porque bueno, estuvo muy petado de gente y las palomas lo pasaron mal para poder correr entre la gente, pero no. Otros años la paloma tiene movimiento y recibe, pero puede escaparse. Esta vez era muy difícil moverse entre la gente que había. Bueno, yo tengo que decir que las palomas llegaron al casal bastante cansadas. Sí. Bueno, rojas como todo. Estaban pero esto les pasa a cada encierro, yo creo. Este año los he visto más perjudicados. Sí. Hombre, 8 años, dice, ¿no? Del primero al último se tiene que notar. No, nueve años. 8 ediciones, vale. Porque hubo una edición de verano y una edición de pandemia. 2 ediciones de pandemia, pero. ¿Cuánto tiempo de recorrido es? En tiempo son unos 20 minutos caminando. Quizás son 2, pero como van y vienen y, bueno, y gente, hay una parada. Hay dos paradas. Yo lo que pediría es que a los guiadores de palomas, a los que aportan las palomas para el encierro, trajeran más palomas, porque tres. Eso se dijo en redes bastante y creo que han tomado nota del tema. Sí. Es más, hay un en César, creo que se llama, no es nuestro todólogo, otro César, que hizo una declaración oficial en Instagram diciendo yo voy a correr con vosotros el año que viene. Además, es un armario, con lo cual yo creo que va muy bien porque a alguien cojones atreve a pegarle un viaje a ese. ¿Sabes? Me puede ir de cabestro ahí separando a los. No, que corra, ya está bien, porque los cabestros corren menos. Que yo, esto ya no es la primera vez que lo digo, pero habría que cambiar el formato. A lo mejor tres palomas que pillen y una que reparta. Sí. Ah, eso estaría bien. Como los mansos, pero al revés. Claro. Que haya una paloma que reparta, que los niños tengan miedo. Pues entonces, eso estaría bien. Mira, buscar esa... la paloma Terminator o algo así. Claro. Una que venga bien forrada y. Paloma machaca. El momento chulo que hubo fue que se hizo en la parada. Hay la cantonada la cantonada de la antigua Hiedra, en esquina calle Santa Coloma con calle Mayor. Más conocido como el muro del Carré Mayor. O la quinta avenida de Santa Coloma. La quinta avenida de Santa Coloma. ¿Cómo se llama el edificio este? El Flatron. El de la flecha. Sí, pues allí se hizo un homenaje a Sergio Mas, que era un fotógrafo de la ciudad, que nos dejó el año pasado, y creo que fue noticia también aquí en el podcast. Y se puso una placa donde conmemora esa esquina como esquina Sergi Mas para el Cierro de la Paloma, y una placa bastante chula que se colgó allí. Que además la dieta de Gran Manet, que también hicieron dos pilares de disparo y otro allí para colgar el cartel, lo colgaron a la altura suficiente para que no se pudiera quitar. Y la anécdota curiosa, aparte de que se le dio a la familia y que estaban como muy emocionados por el momento y tal, porque además después la mujer dijo que la mujer de americano, creo que se llama, la mujer de Sergi Mas, que era la esquina que más le gustaba a Sergi Mas, con lo cual fue. Tenía varias fotografías por ahí en el Carré Mayor. Eso que, con lo cual era como bastante a huevo el tema. El dueño del edificio que estaba asomado dijo que él se iba a encargar de que esa placa se mantuviera allí, aunque se tuviera que arreglar la fachada y tal, que se iba a hacer cargo de que la placa mantuviera. Con lo cual está guay porque algo que surgió de unos cuantos, parece que está quedando como algo. Sí, pero antes de ayer por lo menos todavía seguía. No, la idea de la señora, la dueña dijo que ella se iba a encargar de que se mantuviera allí siempre. O sea, en ese trocito ahí está también la placa del alcalde, sí. Celestino Boada, ¿no? Porque vivió allí al lado de la lechería, ¿no? La lechería, sí. Es el sitio donde más placas van a ver en esa broma. Podemos poner una de pasa en el fondo allí, a lo mejor. Ahora ponemos aquí en el fondo. Hacemos uno que diga, aquí no hizo nada pasa en el fondo. En todo caso la pondremos en la Plaza del Reloj o algo. Yo lo digo porque... Grabamos aquí en el fondo. ¿Dónde está el reloj? En la rampa. Por concentrar las placas. Que vaya el paseo de la fama. El paseo de las placas. Bueno, la nota oscura que hubo en el encierro fue que cuando llegó al final tenían que tocar... Marco Fontana, Tony, el Paco y el Aitor, el Martin Beat y el Capi, y después también tocaba Pau, el DJ Paulau, que es el hijo de Sergi Mas, pero llovió y se empezó a llover justo cuando ya acabó el recorrido. Y aunque era una lluvia poco incómoda, era peligroso por la música. Entonces se pudo, esperando un poquito y tal, pudo tocar Martin Beat, que se ve que le dio dos calambrazos bastante mientras tocaba. No lo noté. Lo hizo muy bien porque no lo notó nadie, pero sí que nos dijo, yo no canto la tercera canción porque me voy a quedar aquí. Y entonces cuando volvió a parar de nuevo de lluvia, sí que pudieron tocar el Aitor, el Tony, el Paco, el Tony, el Paco y el Aitor, siempre digo mal. Mostrando su capacidad de espectáculo. Y allí así que lo dejamos, pero estuvo bien. Sí, fue una lástima la lluvia porque se enfrió un poco la cosa, porque mucha gente con la lluvia se fue. Pero bueno, si los palomos traen la lluvia, tampoco está mal, que estamos escasos de precipitaciones. Sí. O sea, que estuvo bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otra noticia? Vamos con la cuarta, más reciente, que es la medio tapiada de la casa ocupa en la entrada de la antigua Caixa en la Plaza de la Vida. Sí, todavía está media. Que todavía está media. Es que, hostia, es que ha pasado hoy. Es un poco de chiste. O sea, yo creía que la habían tapiado entera, pero han tapiado la mitad, han dejado una puerta donde ahora hay un segureta de Seguritas o no sé qué, y enfrente tiene una patrulla de la Guardia Urbana vigilando el segureta. Yo cuando he pasado y aparte está todo precintado así, no sé. Estaba la urbana, la local, cuando todo esto, y luego pasando al lado justo una de los Mossos que no me ha dado tiempo a quedarme a ver si iba a quedar a hacer relevo o simplemente pasaba por allá. Bueno, ayer se hicieron conciertos. El día del desalojo hubo una pequeña manifestación. Sí. Hubo cuatro porrazos por ahí. Sí, exacto. Hay gente que está un poco contusionada. Y hoy, que cuando escuches el programa ya habrá pasado, también hay conciertos y se va a hacer otra manifestación. ¿Dónde los hace, por curiosidad? ¿El que los conciertos? Sí. En la calle El Padrón, en la calle. Vale. Fueron ayer, ¿no? Los conciertos. Ayer fueron los conciertos, pero hoy vuelven a haber conciertos. ¿Ah, sí? ¿Sabes algo de los que tocan? ¿No? Toca la Esmeralda. ¿Colet? ¿Sí? ¿Rival o algo así? Rivale. Y va uno que tocó en las fiestas alternativas, Bambú o no sé cómo se llama. Algo con doble C. Ah, bueno, coño, sí. El Badú. Y otro más que no me acuerdo. ¿Eso no es una aplicación de ligar? Sí, no es Badú. Es familia del bajista de Los Barranquillos. No sé si es sobrino del bajista de Los Rapero. Hostia, esa referencia es como bastante cutre, ¿eh? Soy el sobrino del bajista de Los Barranquillos. Sí. Dame sala. Sí, es un chavo para el que lo rapea con mucho punk. Es una lástima que no sea esto un canal de YouTube y que veáis en directo lo que está pasando, porque ahora mismo es Barbo. Barbosa, coño. Igualmente lo estoy diciendo todo de memoria, igual me he equivocado. No, mira, Tribade. Es que, como iba diciendo, están los tres que están en la mesa mirando el móvil como adolescentes. Para dar una información que no vale para nada, porque cuando escuches el programa ya habrá pasado. Yo estoy buscando información en la CIVA de la exposición que no le hemos hecho ni puto caso, por cierto. Creo que está muy bien la exposición, pero bueno. Pues sí, bueno, y lo peor de esto del desalojo este bueno, de la medio tapiada express es que se ha hecho sin previo aviso y a los ocupantes de la casa no les ha dado tiempo a sacar sus pertenencias personales. Con el agravante, o sea, me parece un poco de chantaje que el ayuntamiento les ha dicho que según se porten hoy en la manifestación tendrán más facilidades para recuperarlas o no. Pues ayer en el concierto hubo un momento que les cortaron la luz y cuando recuperaron la luz luego les cortó el agua. Y el agua no se recuperó, por lo menos cuando yo me fui allí. Sí, parece vendetta de niño pequeño, ¿eh? Es un poco vendetta. Y lo que sí que me ha dado mucha vergüenza leer es el comunicado que ha sacado el PSC. Esto sí, no el ayuntamiento, sino el PSC ha sacado comunicado que no hay por dónde agarrar. Pero bueno, esto yo ya estoy acostumbrado, ¿eh?, al PSC, a estos comunicados. Nada, seguramente traeremos a alguien a lo mejor del CSO que nos explique cómo ha ido todo en el siguiente programa o de aquí dos, o ya veremos cuándo. Sí, a ver cómo va. A ver cómo acaba el tema. Exactamente. Porque de hecho han tapiado la de la Plaza de la Vila, pero la gente puede acceder por la calle del Padrón. Porque creo que lo de la Plaza de la Vila es como... No, estaba cerrado esta mañana, no está tapiado, pero estaba cerrado. Creo que no, que han... Porque es municipio, o sea... Han tirado abajo la escalera y han tapiado la escalera de dentro, con lo cual, aunque entres por el carrer Padrón, no puedes entrar a... Bueno, pero a la casa de hecho se puede acceder, porque me parece que el local ese es como propiedad municipal, aunque fuera de la Caixa, y entonces si ahora tienen el control de él... Me lo explicaron ayer, pero me tomé unas cuantas cervezas y me se olvidó. Y el local de la calle del Padrón es propiedad privada y entonces el ayuntamiento ahí no tiene... No lo ha tapiado porque no tiene... Yo qué sé, no sé cómo llamarlo, jurisprudencia o lo que sea. Es algo legal. Hay una cosa que vale que no es noticia local, pero que estamos pasando por alto y que me parece increíble que seamos capaces de pasar por alto. No lo vamos a pasar por alto o no lo quieres tratar. Trátalo, pero es que estamos saturados. Dilo. Ya me lo imagino. No, teníamos que reaccionar, ¿no? A una canción, ¿quieres decir? No, una canción sí, había. Además, en la pre había salido. Te felicito. No, eso es antiguo. Eso es antiguo. Me gusta mucho más. No, es que no sé si estamos hablando de lo mismo, sí, pero tendríamos que haber reaccionado a la canción de Shakira, ¿no? Sí. Sí. Yo no la he oído, todavía. No, no la vamos a poner. Pues eres el único que no la ha oído. Hombre, sí, yo entera no. Yo me he puesto el videoclip con Bizarrap, claro. El videoclip, sí, sí. Claro. Tenía en menos de 24 horas casi 50 millones, sí, de visitas. Sí, dice que es históricamente, que es del lanzamiento. Que es de lo que sí, había ganado no sé cuántos millones de euros ya en 24 horas. La gente, bueno, llevan todo el verano y a lo mejor incluso antes de verano vendiendo La Ruptura y estamos todos al día de La Ruptura de la pareja. Van tres canciones ya, puede ser. Sí. Sí, pero bueno, también, yo creo que pasado de Fue la monotonía a Vete con tu puta guarra. La monotonía, la de Te felicito también. Ese es el retorno de Shakira. A ver, Shakira estaba un poco apartada también. No lo lleva, sí, no lo lleva bien. Bueno, apartada, tampoco es que ya está olvidada Shakira. Olvidada no, menos. Pero no estaba sacando. En el top no estaba, pero que. Yo lo único que te voy a decir es que lo que más me gusta de esa canción es cuando acaba y le dice a Bizarrap, ya está, como, y le choca la mano como diciendo, ya está la bomba, ¿sabes? La bomba ya la hemos soltado. Sí. Ese momento a mí me parece mítico. Y después, lo que es una cosa que me flipó mucho es la capacidad que tienen, que también por eso mi intro de lo de con menos ganas de trabajar que Community Manager de Casio, la capacidad que han tenido todas las empresas a sumarse al carro con esto. Ah, con el tuyo. Casio. Ayer entrevistaron uno en la radio que era un fanático de Casio y el tío súper indignado con la canción, pero ahí como. Era un tío, un usuario, un tío que toda su vida ha llevado Casio y el tío ahí defendiendo una marca, o sea, súper indignado. Vale, bueno. Pero a mí, la gente indignada, Casio mira, peor. hay gente que se sulfura por todo. Pero a mí lo que me parece flipante es Casio. Al principio era un fake, pero después lo dijeron, me sumo al carro. Pusieron un tuit diciendo, vale, quizá no somos un Rolex o algo así, pero a nosotros no nos ha dejado Clara no sé quién, o Clara Chía o una cosa así se llama. Y al poco tiempo ponía, a todos los que retuiteen este tuit, les sorteamos el reloj que vale más que un... El Casio que vale más que un Rolex que no conoce Shakira. Y ponían un reloj de un Casio dorado con no sé qué y tal. O sea, ahí se han sumado al carro también, evidentemente, Renault con el Twingo. Han hecho publicidad con el tema de la canción. Ya han sacado, ya el mismo día sacaron tazas con mensajes de la canción para el rollo Mr. Wonderful y tal, para vender. O sea, en nada se han sumado un mogollón de peña al carro comercial, con el tema. Sí, a mí me parece que este mundo es que está hecho una mierda. Parece total una gilipollas, una puta canción de mierda. Sí, pero como ahora mismo la publicidad va mucho por el momento, ¿cuánto que no hablabais de Casio vosotros? Yo me... Bueno, sí, puedo hablar, pero no me voy a comprar ninguno. No sé, pero se habla. Claro. Y seguro que se vende más ahora Casio. Es que esto es así. Yo siempre hago alguna referencia a Casio. Siempre, cada semana, ¿no? Antes de ir a cagar. Oh, no, el organillo aquel que todo el mundo ha tenido, el PT-10. El blanco ese. El PT-30, este. Nuestra mesa de mezcla y nuestros ordenadores son Casio. Son Casio. Y Seiko, ¿eh? Otra marca de relojes digitales, ¿no? Que lo petaron. Bueno, pues vamos a poner una canción. Venga. No va a ser Shakira. Seikiro. Vale. Va a ser un grupo que se llama Camellos, y el tema se llama Arroz con Cosas. Vayamos a tu casa, pasemos de la cena y hagamos el Godzilla. Y recuerda que antes de llover chispea, pero hoy no dan lluvia. Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad, yo a tu edad tenía tu edad. Dejemos de evitarlo, salgamos de esta fiesta, vayamos a la esquina. Y recuerda, hangar es la palabra clave, lo dices y salivas. Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad, yo a tu edad tenía tu edad. Más que yo, más que yo, más que yo. Todos tus vecinos follan más que yo. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz. Más que yo, más que yo, más que yo. Todos tus vecinos. pasemos de la cena y hagamos el Godzilla. Y recuerda, tienes que calentar el horno, pero no, ahí voy yo. Y vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Me dijo, yo a tu edad tenía tu edad, yo a tu edad tenía tu edad. Más que yo, más que yo, más que yo, todos tus vecinos follan más que yo. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz. Más que yo, más que yo, más que yo, todos tus vecinos follan más que yo. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz. Vayamos a tu casa, puedo cocinar. Déjate la gorra, déjate las uñas. Vayamos a tu casa, puedo cocinar. Déjate la gorra, déjate las uñas. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, ya sabéis, a una nueva butaca de fondo, vuestra sección de cine y pop, y pop, y pop, y mucho pop. Monkey, monkey. Es la primera vez que no sale, ¿eh? Aunque hoy no toca pop. Ahora. Hoy, bueno, toca una peli reciente de este año, bueno, este año recién cerrado, 2022, y no es otra que Todo a la vez, en todas partes. Bueno, la verdad es que es un poco difícil intentar abordar una peli como Todo a la vez en todas partes. Porque, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Hasta dónde contar? ¿Cómo resumirla? Me resultaba un tanto difícil a la hora de plantear la butaca de hoy. Quienes la habéis visto, supongo que sabréis un poco de qué os hablo, y es que es poco menos que inabarcable. Así que bueno, intentaré ir por el principio y después, si queréis, abrimos la veda de spoilers. Porque yo creo que por mucho que contemos, es imposible destripar tan solo un porcentaje de lo que se nos pasa por los ojos de la pantalla. Así que bueno, la historia empieza un poco pues como un drama indie, digamos, en el que vemos a Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, y que, bueno, y sus dificultades del día a día con un padre con el que no, pues que no la entiende, un hijo adolescente, pues que como tal, pues también el entendimiento pues a veces cuesta. Una lavandería que sacar adelante y un marido pues que pronto descubrirá que quiere dejar de serlo. Esto es como nos lo presentan los primeros 20 minutos, ¿vale? Pero pasado este tiempo, esta fachada se viene abajo y se dejan ver unos cimientos de una película que es totalmente diferente a lo que nos está mostrando. Y es que entra, por poner una etiqueta al uso, digamos, el cine fantástico en juego, cuando vemos que es posible pues pasar de universo en universo, y además el lugar donde nos desvela todo esto no es que sea una pasarela multicolor o mediante una pistola de rayos que abre otros portales como en Rick y Morty. No, o sea, simplemente es uno de los lugares más aburridos que en el que nos podemos imaginar, que es el cuarto de escobas de una sucursal de Hacienda. Y aparte, cuando estamos en pleno shock, estamos pensando, ¿qué cojones es esto que me están diciendo? La peli además te mete otra hostia y te inyecta por los ojos pues el cine de artes marciales, que hace un poco que Matrix parezca pues un juego para principiantes. Y bueno, a partir un poco de estos tres pilares, y alguno que otro más, pero básicamente estos tres, la peli se irá llenando luego de escenas de puto barroco, saltando por el multiverso y poniendo a prueba la paciencia de quienes la estamos viendo. Porque aparte de sus creadores, Daniel Kwan y Daniel Scheiner, conocidos como los Daniels, pues a veces no lo ponen fácil y aparte exprimen el limón de las posibilidades hasta el límite de que el cítrico de ese zumo pues nos salpica hasta los ojos, haciendo que hay quien a mitad del viaje se quiera bajar del carro. Pero aparte, bueno, no es solo tampoco cómo lo que te cuentan en la pantalla, es cómo te lo cuentan también, porque juegan un poco con el lenguaje cinematográfico. O sea, tenemos, por ejemplo, escenas en las que es bueno, la escena general, la película generalmente es en pantalla completa, pero cuando pasamos a una escena de acción, pues se vienen las barras y vemos una pantalla panorámica. Combina también con imágenes reales de la vida de la actriz. O incluso te meten en un momento que no te lo esperas, un final de la peli que ¿desde dónde cojones viene esto? Pero aparte, bueno, lo que le hace especial también es que todos estos multiversos están ambientados en cosas tan cotidianas y tan indies, digamos, como la declaración de la renta, como ya he dicho, un donut, una simple piedra o un manojo de salchichas. Esto, quien no lo haya visto estará flipando, pero bueno, cuando lo veáis lo entenderéis. Y bueno, no os dejéis engañar, porque bueno, a pesar de que lo que pueda parecer, puedo dar la sensación de que estoy un poco en contra de la peli. Para nada, más bien al contrario. También te digo que la primera vez me llamó mucho más que la segunda. La segunda se me hizo un poco más cuesta arriba, pero es toda esta hipersaturación. De todas formas, merece la pena este viaje, porque es que lo que hago es poneros en situación simplemente, porque una vez que entres en el juego que te proponen estos Daniel Schwan y Daniel Scheiner, te invade. Si pasas por ese aro y aceptas ese viaje, te invade un síndrome de Stendhal con imágenes pues sobrecargadas de conceptos que no quieres que se acabe y que te da igual pues un poco por dónde te lleve. Y bueno, en cuanto a las caras que vemos en la pantalla, pues tenemos a, bueno, Michelle Yeoh, que es la protagonista que hace de Evelyn, a Stephanie Hsu, la hija, Jamie Lee Curtis, que me costó un huevo reconocer a Jamie Lee Curtis en el papel de la inspectora de Hacienda, Ki Huy Quan, que bueno, al que recordaremos siempre como Tapón en Indiana Jones y el Templo Maldito, o Data en los Goonies, y que es un tío que tenía la carrera de actor bastante aparcada. O sea, ha hecho cosillas pero como actor, pero básicamente a lo que se ha dedicado todos estos años ha sido a asesor y formar otras actrices y actores en artes marciales. Y cuando vemos la peli entendemos muy bien por qué, además. ¿Quién está poniendo en la película? El marido de ella. Bueno, y también, bueno, una mención especial para James Hong, el padre, que hace del padre de la protagonista. Juan. Porque es uno de los actores más prolíficos de Hollywood. O sea, el tío tiene a sus alturas, a día de hoy, 455 títulos. Que no es nada, ¿eh? Ojo. Y bueno, ya voy cerrando. Y luego, mencionándoos otra peli, que no sé si a ti te la recomendé, Gata, hace tiempo. Puede ser. Que dirigieron también en el 2016 los Daniels. También muy interesante, e igual de inclasificable, aunque infinitamente más minimalista que esta de hoy, ya que está interpretada prácticamente por solamente dos actores, Daniel Radcliffe, aka Harry Potter, y Paul Dano, un actor que me flipa también. Y bueno, su título es Swiss Army Man. Es una peli rara de cojones, ¿eh? Si os mola un poco el cine un poco raruno, pues es interesante de ver. Y bueno, está disponible en alquiler en alguna plataforma, y bueno, si no queréis pagar, pues ya sabéis que siempre hay un plan B. Así que, bueno, volviendo a todos, a todo a la vez, en todas partes, ¿qué os ha parecido? ¿La habéis, bueno, creo que no la habéis visto, ¿no? No. Pues yo no la había visto y no tenía ninguna noticia sobre de qué iba. Yo sí, pero porque me había hablado, Spike me había hablado de ella. De hecho, la encontré en una lista de películas pendientes para ver y pensé, digo, hostia, ¿cómo que la tenía esa pendiente? Y luego recordando, me la había recomendado él. Yo la verdad es que a mí, si me preguntas ¿qué podría ser? Yo diría que es una mezcla. Si cogieras en un bote de cóctel y metieras Confusión, Matrix y alguna otra película de los hermanos Coen, como Brother, una cosa así, y lo mezclas todo y te sale un poco esto. Y también otra cosa, que cuando vi que eran 2 horas 20, pensé, madre mía, qué me cago coño, en la madre de este. Y un saludo, mamá. Y se pasan bien. Que a mí no me... Yo la he visto 2 veces al final, porque la vi la primera y dije, no, la quiero volver a ver, porque seguro que me he dejado guiños que 2 veces la has visto también. Pero sí. Si ayer no la hayas visto. Ya. La has visto 2 veces. Sí, en un día, sí, sí. Y pensé, seguro que me he dejado guiños. Pobre hombre. Y es verdad que la última media hora la vi ya con un ojo que se me cerraba, pero hay muchos guiños que no ves en la primera, que la... No, la es imposible, es imposible de retener todo. No, es, sí, es un todo poco a la vez en todas partes. Sí. Y a mí hay una cosa que es lo que más me gusta de la película, que es el giro que a mí me vuelve loco, que es que para poder hacer un salto tienes que hacer algo que sea extraño o improbable. Sí, sí. Y esa premisa da verdaderas joyas durante la película. Porque desde graparse un recibo en la frente... a comerse un pintalabio de manera, además con una imagen super épica, o sea, se está comiendo pintalabios como si fuera la cosa más intrascendente del mundo, a no voy a desvelarlo, pero hay una escena tremendísima, esa es muy cómica, es muy buena esa escena. Y después hay otra cosa que también me gusta mucho, que es que el poder que tiene la mala, que es Yoki Tabuki. Yoki Tabuki. Tú la has visto, dos veces. La Némesis. Que como puede ver todos los universos a la vez, va cambiando no solamente su aspecto, sino su ropa. Y creo que es la colección de ropa más flipante que he visto en mi puta vida. Ese esfuerzo de vestuario me parece tremendo. Y además, ¿cómo juega con el cambio? Hay una lucha de nunchakus, que en lugar de nunchakus tiene otra cosa muy grande, muy larga, que es que ese momento para mí solamente ya es poesía. Es que hay cosas que están hechas para fotogramas sueltos. O sea, sí. Hay un momento que es una sucesión de fotogramas de la cara de la tía. Y tú intuyes, pero estás viendo el fondo donde está y dices, hostia, pero para hacer 5 segundos han hecho, que la han hecho, hostia, 60 planos, o sea, diferentes, cambiando vestuario, cambiando, sí, claro. Maquillaje, ahí, sí, y sí. Yo también estuve pensando mucho rato, bueno, no, acaba tú. No, solamente el momento roca, sí, yo lo estaba viendo y pensaba, esto se le ha ocurrido después de estar fumado, super fumado, porque es lo único que explica que puedas pensar. Llega hasta... Mírate la de Swiss Army Man. Vale. Si no sabes dónde continúe... Si es más rara que esta... Yo viendo este tipo de películas, con esta me ha pasado, dirá... Pero hostia, yo pienso, hostia, qué imaginación o qué tienen que tener en la cabeza los directores para inventarse algo como esto. Siempre me pasa, porque esta... O sea, esta... De hecho, la última media hora, 20 minutos, ya la voy a dejar de ver... No está mal la película, pero últimamente no. No, es que es normal. Como no entres por la puerta, te acabas saturadísimo. Es normal. ¿Sabes? De hecho, estuve a punto de dejarla hasta que una de las escenas divertidas de, digamos, de Kung Fu que hay, me hizo hacer una sonrisa y quedarme en la película, y aguanté hasta las 2 horas. Pero bueno, no está mal. Si os gusta la comedia... es una mezcla entre comedia, karate y una historia confusión, surrealista. Coges confusión, sí, con Matrix y Oh Brother, y es que te sale esto. Un poquito drama también. Es un dramedia, ¿no? Una dramedia. Ya está nominado un montón de premios de Globos de Oro. Todavía no han salido las nominaciones, pero dicen que para los Oscars lleva a ser una sorpresa. Ah, bueno, para los Oscars no sé, pero los Globos de Oro ha tenido un montón, que al final me parece que solo se ha llevado la protagonista como actriz de reparto. No, y Data Tapón también se ha llevado uno. Lleva 170 premios, me parece que lleva, ¿no? En la película. Algo así leí. Sí, aquí no se ha estrenado prácticamente. Pasó por salas, pero muy fugazmente. A mí lo que al principio me costaba era el ritmo de los diálogos. Era como muy acelerada. Era todo el rato... no paran de pasar cosas y digo, sobre todo al principio. Me va a costar, me va a costar porque es como mucho estrés, muy, muy agobiante. La segunda visualización es cuando dices ahora. O sea, esta parte te resuelve la segunda visualización. Y me estaba costando entrar, pero en cuanto empiezan a pasar locuras, yo ya me quedé atrapadísimo. Es lo que os puse en el grupo de WhatsApp. Hay que tener paciencia los primeros 20-25 minutos. En cuanto empiezan a pasar locuras, me quedé atrapadísimo en la película y... Bueno, yo me he quedado maravillado, o sea, es una peli que me ha flipado un mogollón. Sí, igual los hemos jodido si no lo habéis visto, porque cuanto menos se sepa, mejor. Sí, no, no. Pero bueno, también va bien que sepas que vas a ver una marcianeda y de todas formas, por mucho que digamos, nos quedamos cortos. No, faltan cosas ahí, faltan cosas. No, yo súper recomendable e incluso dejaría en el grupo de Telegram el enlace para el que para el que quiera descargarla. Vale, vamos a darle uno. Vamos a esperar un poco a que salgan las nominaciones, porque entonces igual alguna plataforma se moja. Saldrá. Yo creo que va a tardar, ¿eh? Es como la de Parásitos, ¿no? Que Parásitos también la propusiste de ver aquí antes de que explotara. No, Parásitos no la vimos. No. No, sí que hablamos de ella, pero no la vimos por el de motu propio. Sí, eso sí que es un peliculón. Sí. Pues, bueno, pues yo creo que está a la misma rareza, que está creo que por encima de Parásitos. Bueno, este año tiene, porque también está la de Spielberg, que es hablando de su vida, que se gusta mucho también y estas cosas y La de Parásitos hubo, no sé si lo explicamos la otra vez, que hubo una pequeña distribuidora cinematográfica del Estado español, ahora no sé si son de Barcelona, creo. Sí, de hecho, que compraron los derechos cuando no había explotado la película, compraron los derechos de distribución, no sé si para España o para toda Europa, no lo sé. Y bueno, se forraron porque claro, luego pegó el pepinazo y todos pedían copias. Sí, y es raro porque es una película que no era muy conocida, lo que pasa es que el director sí que tenía cosas que habían hecho que estaba guay. Estaba el Memories of Murder y... ¿Y qué más? Bueno, y no me voy a alargar porque voy a pensar y voy a dejar la línea de la Audacity en... Y eso, así que, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Qué tienes preparado para el siguiente programa? Era esa. ¿Cuál? ¿Si tengo película? ¿Tienes película? Pues no hay película. ¡Vaya, hombre! Pero hay otra cosa para ver. ¿Un videoclip? De todas formas, videoclip. No sé si es un videoclip, pero es algo que no he traído todavía. Y es una buena... Bueno, es una buena noticia, yo creo. Es una cosa que no he traído todavía aquí, que vamos a ver el primer capítulo de una serie. ¡Oh! De una docuserie. ¡Oh! De serie. De hecho, está en HBO, pero como ya cuento con que igual no está en plataformas, lo he colgado en nuestro Drive y ya compartiré el link. ¿Y se llama? Es una docuserie llamada Los Ensayos. Vale. No digo más. Simplemente es una serie, son 6 capítulos. Os propongo un juego incluso. El primer capítulo son unos 40 minutos, no sé si llega. El resto de los capítulos, que son 6, son 5 más, exacto, son de media hora. Si os mola el primero y queréis seguir viendo, me decís. Y si no, pues os quedáis en el primero o hasta donde lleguéis y ya lo hablamos. Vale. ¿Vale? Así que si con esto ya cierro la butaca de hoy. Esto es su caca. Vale. Un nuevo año despierta frente a nosotros con risa alegre y ojos emocionados. Un año aún por estrenar. Un año con plastiquito en la pantalla. Un año con prospecto aún bien doblado. Este año seguro que nos decepcionará como todos los otros, pero ¿y si es mejor? ¿Acaso eso no nos llena de alegría y esperanza a nuestros corazones? ¿No da la incógnita del no saber un aliento diferente? ¿Un mundo abierto de posibilidades para ser mejor, para crecer, para comerte el mundo, para tachar todo lo que tienes pendiente y por fin hacer deporte o aprender inglés? Si te pasa esto, tranquila, amiga oyente, eres normal. Pero si por el contrario no sientes ninguna de estas sensaciones, tengo que decirte que necesitas ayuda. Pero no sufras. Estoy aquí para ayudarte. Vengo a darte los argumentos que necesitas para que la gente deje de mirarte como el sociópata que eres. Porque si estás aquí, vas a tener que aguantarme hablando de lo que me da la real gana. Y hoy hablamos de, dentro música, propósitos de año nuevo. Ahora que llega ya el final de este año 2000 y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos, cuidarme menos, salir más. Voy a empezar ahora mismito, quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito y voy a dejar de ir ya a los martes de fubito. Todos en una medida u otra nos proponemos propósitos de año nuevo. Incluso Raquel Herbaz, nuestra cómica de cabecera, se ha propuesto no tener propósitos. ¿Vosotros qué propósitos tenéis para este año? Yo no me hago ya. No me planteo nunca nada. Hace años que no me propongo nada porque sé que no lo cumplo. De acuerdo. ¿Tú también estás en lo mismo? Ni este año ni ninguno. Nunca me planteo eso. Me cuesta, pero mi propósito es no proponerlo. Vale. Pues vosotros sois un poquito de estos avanzados que intentan no decepcionarse. Yo en este caso yo me he propuesto trabajar un poco menos. Y por eso he empezado pidiendo a la audiencia y amigos que me den esos propósitos que, como vosotros mismos ya sabemos, que lo vas a hacer, lo vas a decir, pero que no van a acabar en nada. Por ejemplo, dentro de la búsqueda que he hecho y de las ayudas que me han tenido, Thor se ha propuesto escuchar los programas que hacemos. Y todos sabemos que no lo cumplirá. César, nuestro todólogo, se ha propuesto odiar menos. Yo creo que ya lo ha dejado de cumplir hace un minutito. Matías se ha propuesto presentarse a la comisión de fiestas. Veremos si en septiembre esto se ha cumplido. Charlie se ha propuesto no responder con improperios las publicaciones de un candidato de la ciudad. Nuestro corresponsal antónimo, leerse el Mirall entero. Un Don Juan para empezar a correr. El Bar Línea 1, cumplir la normativa. Y José Luis Lozano será alcalde. Todos estos propósitos quedarán en nada en muy poco. ¿Pero qué sería nuestra vida sin esas pequeñas promesas que nos llenan de ilusión y esperanza? Pero que algunas acaban muy pronto. Y os voy a dar un juego que espero que podáis jugar con nosotros. Voy a explicar el momento exacto donde alguien tiene esa decisión de asumir un propósito. Y os voy a dar 10 segundos antes de desvelar quién es. A ver si lo acertamos. Venga. ¿Sí? Venga. El 31 de diciembre a las 23:56, con un sabor agridulce en su alma, hizo un repaso mental de ese año difícil para él y su familia. Y tras mucho analizar, llegó a la conclusión que todos sus problemas venían por estar demasiado expuesto a la opinión pública. Y mientras sonaban las campanadas y se abrazaba y besaba a todas las personas que tenía a su alrededor, se propuso dar un año fuera del foco mediático para poder centrarse en sus hijos, su nueva relación y su trabajo. ¿Piqué? ¿Sí? A los 12 días Shakira reventaba las reproducciones en YouTube con un tema menos sutil de la historia. Lo siento, Gerard Piqué, pero tu propósito se fue al carajo. Muy bien. Has acertado a... Espera, que me aplaudo yo solo. A ver este qué tal, yo creo que este es más difícil. El 25 de diciembre, mientras asistía a la misa del gallo y notando los nervios en los dedos de los pies por causa de la cocaína que había tomado hacía un rato y con la esperanza de poder tomarse otra en breve, se prometía a sí mismo, con mucha vehemencia, que no quería seguir quedando como un político torpe sin idea. El Dimax. No sería más una cuota de la derecha muy bien pagada, no. Este año era el suyo, el año en el que no haría más el ridículo. El Dimax. No. ¿No? 9, 10. El 13 de enero, tras proponer en las Cortes de Castilla y León que se iba a imponer el latido fetal, que consiste en obligar a las mujeres que quieran abortar a oír el latido del feto para animarlas a, con sus propias palabras, tomar la opción natural, Juan García Gallardo, vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León por Vox, sigue siendo ridículo en el 2023. Hijo de puta, ¿eh? Multiverso, hijo de puta. En todos los multiversos es un hijo de puta. Sí, pero el multiverso, mira. Me he prometido que esto no pasaría, ¿eh? Mira por dónde. Es que la he buscado justo cuando estaba describiendo a Piqué. Venga, vamos con otra. El 24 por la noche, mientras engullía su 14º canapé y mantenía la mirada perdida en el horizonte analizando su trayectoria política, mientras su cuñada izquierda alababa las políticas de Yolanda Díaz, despertó de su ensoñación y decidió que el 2023 iba a ser el año donde él iba a frenar a la izquierda filoterrorista bolivariana. Tenía claro que su destino era gobernar su partido y lidiar contra molinos y gigantes para traer el centro a su lugar. Uno... Feijóo o Ayuso, uno de esos, ¿no? No, el otro, el Barbas. Tampoco. El 12 de enero, tras una larga jornada de primarias, de las bases del partido naranja no le dieron a Edmundo Valle suficiente apoyo para sacar adelante su gesta. Tranquilo, Edmundo, siempre nos queda Twitter. No acepto ninguna, ¿eh? Vamos con otra. El 26 de diciembre, mientras recibía una cucharada de sopa de mano de su asistente, su mente divagaba entre el pasado y el presente, arrepintiéndose y perdonándose por gran parte de sus errores y sintiéndose orgulloso por sus logros. Se prometía que este 2023 estaría lleno de momentos de orgullo, tanto que podría borrar todos los errores que había cometido. Uno. Escuchar el rey emérito. Froilán. El 31 de diciembre el Papa Ratzinger moría en el Vaticano con su, y con él sus sueños de reconciliación con la vida. Aunque no haya ganado nadie. Bueno, la humanidad. Venga, que nos quedan dos solo. La noche del 24 de diciembre de 2021, mientras miraba su reflejo en un marco de cristal del título del máster que tanto le costó sacarse, su mente luchaba contra la rabia que le despertaba esa mujer bajita y mandona que una vez fue su amiga. Aun teniendo todo lo que había deseado, aun habiendo llegado a la cota más alta de su partido, seguía teniendo que luchar contra ella. Ese año era el suyo. Ese 2022 iba a hundir a esa mujer y por fin podría sentirse todo lo poderoso que sabía que era. Al fin, iban a respetarle como se merecía. Casado. Sí, señor. El 22 de febrero de 2022, Pablo Casado presentaba la dimisión como presidente del PP tras un intento fallido de hundir a Ayuso. Y con la última, el 31 de diciembre de 2021, a las 23:45, notando un frío que le subía por la espalda y sabiendo que otra vez iba a ser el centro de las miradas del país, tomó la firme decisión que eso no volvía a pasar. No se dejaría vestir por mamarrachos que solo buscaban la fama. Iba a dejar vestirse por alguien que quisiera realzar sus formas y empoderarla como lo que era, una mujer luchadora y orgullosa de su trabajo. Agatha Ruiz de la Prada no, ¿verdad? Arrimadas. 8, 9. Ayuso. No. La novia del rey, ¿no? El 31 de diciembre de 2022, Cristina Pedroche salió a dar las campanadas vestida con una espuma en los pechos con aspecto de fondo de Belén de supermercado de barrio. Madre mía. Las mujeres facturan. Toma. Redondo. Bueno, pues hasta aquí la sección. Pues muy bien, creo que lo dejamos aquí ya. Sí. Estamos hemos acertado dos, sí, total, ¿no? Bueno, yo la verdad no he podido estar atento a las descripciones. Nos vemos en 15 días o en una semana. En 15, no jodas. O en 3 semanas, quizá. No, en 3 no, tío, ya, ya no, no, vamos en 15, a. Sí, ya. Sí, recuperamos 15. Pues lo dejamos aquí. Chao, pescado. Y da la ciba. Hasta la próxima. Peri ni pero. Yo hay un paso por acá.